¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, amigas, amigos, amigues. Soy Carlos Morquio y los estoy recibiendo en el programa 671 de Tengo una idea. El 31 del año 2020. Está mi compañera Graciela Carballo. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenas tardes a todos. Hemos tenido un hermoso día frío hoy en Buenos Aires. Sí, pero hermoso, lindo. Y parece que se va a mantener hasta el próximo lunes en estas condiciones, con mucho sol. Bueno, viene bien. No podemos salir a pasear a los parques, pero podemos tomar sol en los patios, en los balcones, en las terrazas, ¿verdad? Así es, así es. Bien, le agradecemos la operación técnica en el programa, Fernando Tevele aquí en la retaguardia y a Julio Pardo en la AM690. Como siempre, Adriana Pérsico a cargo de la locución artística. El programa lo repetimos por la retaguardia los miércoles a las 12 y los sábados a las 15 horas. Y también nos repite la Red Nacional de Medios Alternativos los jueves a las 19 horas. Tenemos un mail para comunicarnos que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Si nos quieren dejar un mensaje durante la transmisión, el celular es el 11-31-81-26. Y vamos a los temas de hoy. Vamos a comenzar con la columna de fútbol, que parece que se está moviendo un poquito el tema. Estaremos con Federico Freire. Luego vamos a hacer el bloque de ciudad, sobre un tema que ya hace varios programas que lo estamos tratando, que son las construcciones en Caballito que se están realizando cerca de la cancha de Ferro, pese a haber un amparo que se está oponiendo al respecto. Y luego vamos a tener una comunicación con una periodista chilena de origen mapuche, Ivonne González Monsalve, que está en el sur de Chile, porque allí se están realizando protestas de los pueblos originarios precisamente por la liberación de presos políticos. Así que, como dice Nico, ponemos primera y largamos el programa. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola, de noche y de día.

viejo sitio donde amó la vida. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. El subdesarrollo es consecuencia del desarrollo de otros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bien, y se incorpora nuestro compañero Nico Rosales. ¿Qué tal, Nico? Buenas, ¿qué tal, Carlos? Hola, estás? Nico, ¿cómo te va? Hola, Gra, ¿cómo te va? Bien, bien. Sí, bueno, vamos a referirnos a nuestro bloque de Ciudad de Buenos Aires. Decíamos al principio, en el temario de nuestro programa, que es un tema que venimos siguiendo y nos propusimos desde la producción del programa actualizar las últimas novedades con lo que tiene que ver con la movilización de los vecinos y vecinas del barrio de Caballito, que continúan pidiendo frenar la construcción de dos megatorres de la empresa Irsa Barra Duhovne, no sé si les suena, en los terrenos aledaños al Club de Ferro, al costado de la vía del ferrocarril. Sí. Te iba a decir que ese nombre, Irsa, me aparece seguido por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, con terrenos concedidos, con obras y demás. Sí, claro, es el grupo económico y de especulación inmobiliaria probablemente que ejerza más lobby sobre los amigos del poder, ¿no? De los amigos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Decíamos que estas megatorres continúan construyéndose hasta el día de hoy sin oír, digamos, la parte ilegal de esto en los terrenos aledaños al ferrocarril Sarmiento, allí en el club, cerca de la estación Caballito, cerca del Club de Ferro. A pesar de que el gobierno de la ciudad ya fue notificado y que también hay un amparo judicial de por medio, la obra continúa en su curso. Pero bueno, quisimos actualizar la información y quiero solamente anunciar algo que vamos a escuchar ahora, de que me parece tremendo que suceda y que bueno, es interesante también que lo denunciemos. El gobierno de la ciudad y los organismos de control de edificios, de construcción, trucharon un código QR. Es un código QR, aparece en ahora, digamos, en esta etapa más moderna, en los carteles de obra de la Ciudad de Buenos Aires. Ese código QR, supuestamente, si uno lo lee a través de un celular, le permite ver los detalles de la misma. Bueno, eso estaba truchado en este caso. Vamos a escuchar a Juan Pose, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6, quien nos actualiza en este audio el estado de situación al día de hoy, denunciando, como decíamos, una serie de irregularidades y mentiras, que mejor vale escucharlas para creerlas. Entonces compartimos el audio, entonces, Fer, de Juan Pose. Bueno, lo que nosotros hicimos con un grupo de vecinos fue realizar una denuncia en la comisaría número 6, la de Díaz Vélez y Acoite. El motivo es que, según lo que habíamos podido averiguar, había una clausura que no estaba levantada en ese predio del año 2017 por un depósito ilegal de container que estaba usando el mismo grupo Irsa, claramente. Bueno, nosotros hicimos la denuncia. Un día no pasó nada, no tuvimos novedades, decidimos ir nuevamente y reforzar ahí en la comisaría. Ese mismo día nos dirigimos a la fiscalía, donde había caído la denuncia, y nos comunicamos con el juez. No nos recibieron, no pudimos entrar porque estaba cerrado, pero nos pudimos comunicar de todas formas, nos comunicamos con el fiscal Rosas, le comentamos, bueno, la denuncia, le ampliamos algunas cosas, y quedaron en comunicarse comentando la resolución final. Obviamente, a raíz de esta denuncia surge la investigación del fiscal. En el interín de la resolución nos enteramos que el gobierno de la ciudad, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dice que no había emitido ningún acto administrativo para otorgar un permiso de obra en vigencia del decreto del DNU que dicta la cuarentena, el número 576. Ahí te sigo contando porque son un montón de datos que los tengo ahí todos frescos y los estoy como tratando de ordenar para que se entienda, porque la verdad que es una locura lo que está pasando. También pudimos averiguar que el código QR que se encuentra en el cartel de obra fue falsificado en la AGC, y con esos datos nosotros creíamos que ya era prácticamente inminente la clausura, lo cual no fue así. Bueno, te decía que no fue así porque se presentó después de dicho informe el apoderado del fideicomiso Caballito Chico, presentando una nota donde la DGFiC autorizaba la obra, lo que genera una inconsistencia, porque una contradicción, porque primero dice que no y después dice que sí. Primero dice que no se emitió ningún acto administrativo autorizando la obra y después dice que tenía los papeles en regla para actuar tranquilamente la obra. La realidad es que los papeles, según nos están relatando acá, no hablan específicamente de la cuarentena y del permiso especial que eso debería tener, al punto tal de que la obra empieza su trabajo en medio de la cuarentena. Por lo tanto, tiene que tener el permiso especial. Eso genera, bueno, unas contradicciones enormes y genera que nosotros dudemos de esta resolución, porque están haciendo caso a la palabra y a la documentación denunciada, que la verdad que yo dudo mucho que sea todo real, porque así como no modifican el cartel de obra, digo, pueden modificar cualquier documento público con impunidad absoluta. Entonces, nosotros, estas son las últimas noticias y la verdad que nos tienen bastante preocupados, porque estamos viendo claramente la connivencia y la convivencia que hay entre estas partes, que actúan con un nivel de impunidad que es indignante. Obviamente nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a seguir agotando absolutamente todas las instancias que las instituciones nos permitan, seguiremos apelando a la conciencia de los vecinos y de las vecinas del barrio, que se den cuenta y que nos apoyen en esto, porque la verdad que no trae ningún tipo de beneficio para el barrio, al contrario, son todos perjuicios, lo de siempre, los que decimos siempre, perjuicio a los comerciantes, perjuicio a las personas que viven en el barrio, porque se van a ver afectados los servicios públicos, afectado el tránsito, afectado el impacto ambiental, afectado la calidad de vida del barrio, porque siguen agregando cemento, porque nosotros necesitamos espacio verde y es lo que vamos a seguir bregando por eso. Así que bueno, es más o menos este el panorama. La verdad que lo que nos cayó ahora fue un baldazo de agua fría, lamentable que le den tanta entidad a instituciones que lo único que hacen es adulterar y falsificar documentos, absolutamente pisotear cualquier tipo de reglamentación. Pero bueno, acá estamos, acá seguiremos y sigue la lucha. Lamentablemente se ve que los intereses generados son muy grandes en relación a esta obra y los acuerdos deben ser también más grandes todavía que la obra. Pero bueno, nosotros seguiremos agotando las distancias hasta que Caballito tenga el parque que tanto se merece. Sigue la lucha, decía Juan Pose, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6, del barrio de Caballito, y queremos destacar, digamos, que en muchas ocasiones, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las mega obras con iniciativas por parte del gobierno de la ciudad corruptas y de pura especulación inmobiliaria, se han podido frenar con la fuerza de organización y de resistencia de los vecinos y vecinas. Y también quiero decir la importancia que tiene la participación activa de vecinos y vecinas de los diferentes barrios de la ciudad en los consejos consultivos, porque me parece que esta es una buena manera de poder ejercer presión al gobierno de la ciudad cuando intenta atropellar a la ciudadanía con este tipo de emprendimientos. Nico, me sale una frase de barrio para decir en esta en este,